Para acceder a las becas Progresar, la edad mínima es 18 años hasta 24 años. Este 24 años tiene algunas excepciones. Por ejemplo, si son estudiantes avanzados en la carrera, es hasta 30 años. Y si son familias monoparentales, con hijos menores de 18, hasta 35 años. En el caso de la carrera de enfermería, los que estudian enfermería, ya sea a nivel terciario o a nivel universitario, no tiene límite de edad. Pueden acceder todos los que estudian las carreras de enfermería, de cualquiera de los dos niveles. Y el otro requisito que hay que tener en cuenta es que el ingreso del grupo familiar no debe superar los 3 salarios mínimos vitales y móviles, que es aproximadamente 64 mil pesos. ¿Sí? Cumpliendo con estos requisitos, ser mayor de 18 hasta 24 años, con las excepciones que marqué, y el requisito del ingreso, se pueden anotar a las becas Progresar. Así que, ¿ser beneficiario de alguna otra beca? Solo es incompatible, por ejemplo, con la beca municipal, las becas Progresar son compatibles. Podemos acceder a la beca municipal y a la beca Progresar y no hay ningún problema. Las becas Progresar solo son incompatibles con la beca Manuel Belgrano. La beca Manuel Belgrano es una beca que lanzó el Ministerio de Educación este año para algunas carreras muy puntuales y específicas en áreas que son de interés, por ejemplo, ambiente, alimentos, logística, transporte, petróleo, gas, energías, sería. Son para carreras muy puntuales en algunas universidades. Esas becas sí son incompatibles con la Progresar. El monto de las becas Manuel Belgrano es bastante superior a las becas Progresar y a las becas municipales, porque equivale a 2 ayudantías simples de la universidad, que serían algo así como 18 mil pesos. Y en el caso nuestro, lo que nos interesaba rescatar y resaltar en nuestra conferencia es que la Tecnicatura en Gestión Ambiental de UPSO está dentro de las carreras y universidades que permiten acceder a la beca Manuel Belgrano. Así que también pueden hacer la inscripción a las becas Manuel Belgrano. La inscripción para las becas terciarias y universitarias de Progresar la podemos hacer online, pero aquellos que no puedan hacerlo pueden acercarse a la Dirección de Educación, que armamos una sala de informática con las computadoras para que puedan hacer la inscripción desde ahí. En caso de que tengan alguna duda, necesiten ayuda para registrarse, lo que fuere, vamos a estar con Natalia ayudándolos a todos los que quieran ir e inscribirse, ¿sí? Así que contamos con todo el espacio de la Dirección de Educación para que las becas Progresar de nivel superior, que sería terciaria y universitaria, y las de enfermería, que también serían terciaria y o universitaria, puedan acercarse a la Dirección de Educación y los vamos a dar una ayuda, una mano con el tema de la inscripción.